Y en la otra también. Hace 2 días, no, perdón, ayer por la mañana estábamos en el juicio, Ayer fue un día de mierda, yo te lo sí, dije. en el juicio por el asesinato de Nehuén Rodríguez, este joven de 18 años que fue atropellado por una camioneta policial al comando del policía Marcelo Castañazo, que venía respondiendo a un llamado en 911, supuestamente, y que venía sin sirena, venía a contramano y a alta velocidad, y nada, se llevó puesto a Nehuén, a sus sueños, a los sueños de sus familiares. Ayer fue finalmente la sentencia y se lo condenó a 3 años de prisión, 3 años de prisión en suspenso, es decir, está libre, está con una prisión condicional. Seguramente le van a poner la tobillera electrónica, que tanto negocio es para el gobierno, en el aspecto monetario y en otros aspectos también. Y estábamos allí a la mañana esperando la sentencia ante una justicia sumamente insensible que había citado a la audiencia a las 8:30 de la mañana, que la audiencia empezó a las 9, donde pudimos escuchar las últimas palabras de Castañazo, que dijo: "Yo solo quiero decir que creo en la justicia". O sea, tardó 15 segundos en decir sus últimas palabras. Y el juez dijo: "Bueno, vamos a un cuarto intermedio hasta las 14:30. O sea, las audiencias de ayer fueron 5 minutos a la mañana, 5 minutos a la tarde, y en el medio hicieron esperar a una familia. Sabían que había una movilización afuera, una radio abierta de los medios populares, de la que fuimos parte, una gran tarea de los compañeros y las compañeras. Que salvo nosotros, en realidad son todos medios de allí, de la zona de La Boca y de Barracas. Así que fue un día donde pudimos ver que la justicia sigue siendo insensible, y que a la vez es una justicia re clasista, ¿no? Y que en estos casos te lo deja muy claro. Por ejemplo, revisando los bolsos de cada una de las personas que ingresaron a la sentencia. Vamos a ver si hacen eso en cualquier otro juicio donde no sean personas de barrios pobres, que se visten como pobres porque son pobres. Vamos a ver si a ellos los van a revisar. Es muy loco. Nosotros en general cubrimos causas en Comodoro Py. No habíamos podido, digo, no habíamos cubierto demasiadas causas dentro del Palacio de Tribunales. Y es muy loco ver cómo todos los pibes esto que sabemos y que contamos todo el tiempo, pero verlo ahí, todos los pibes que pasan, que van a los juzgados y que están esposados, son todos pibes que parecen el mismo pibe, digamos, ¿no? Porque todos tienen la misma condición social, todos se visten de la misma manera, a todos los sacan de los mismos lugares, sean culpables o no, los sacan de los mismos lugares. Y esa mañana de ayer, mientras estábamos esperando esa sentencia que tardó tanto en esperar, que tardó tanto en llegar, nos llegó la triste noticia de la muerte de Gualberto Solano, del papá de Daniel Solano. Es una causa que nosotros hemos acompañado a la distancia cada vez que pudimos, incluso haciendo actividades aquí en Buenos Aires. Recuerdo cuando pasamos en ATE la película que los abogados Leandro Paricio y Sergio Heredia fueron filmando mientras iban intentando desentrañar esta causa. Y pensábamos cómo homenajear a Gualberto, y la verdad es que pensamos que la mejor manera es hablando de él, por supuesto, en el poco tiempo que tenemos antes de terminar el programa, pero también es hablando de la causa, ¿no? Porque Gualberto lo que quisiera es que se difunda la causa de saber qué pasó con Daniel Solano, que ahora está en instancia de juicio oral y público, así que lo llamamos a Sergio Heredia y me imagino que estarás triste, así que te agradecemos que nos atiendas en este momento. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a la retaguardia. Hola, bueno, muchas gracias por llamar, por supuesto. muy triste, conmovido. Hoy lo enterramos a Gualberto y cumplí por lo menos esa palabra que le di cuando decidí traerlo de Río Negro a Tartagal, ¿no? Él me dijo, lléveme a casa, doctor. Y bueno, lo traje. Yo lo vi mal en Chuele, cuando veníamos de Roca, en la penúltima audiencia de juicio, lo hablé con Cristian. Y decidí traerlo, un viaje bastante complicado, en auto, viajamos 24 horas. Bueno, tuve la última charla profunda con él. Lo dejé en su casa, a los pocos días lo internaron, una muy mala atención, como afiliado PAMI. También a través de mi ex esposa lo pude llevar a Santa. Lamentablemente, bueno, él ya tiene un estado de salud muy deteriorado y, bueno, falleció a las 7 menos 5. Hoy lo enterramos a las 5:30, casi 6 de la tarde, ¿no? Así que, bueno, mañana continuamos el trabajo, el legado de Gualberto en el juicio, que va perfecto, que obviamente va a terminar con la condena de los 7 policías, pero todo este proceso de años fue lo que vino con la vida de Gualberto, ¿no? La tristeza por los engaños, lo que pasaba en el juicio, esa impunidad de los policías, ese proceso de con los testigos, lo que nos cuesta que declaren, llevarlos, un trabajo muy grande que hay que hacer, pero bueno, que ahora, lo digo con respeto, humildad, está mi amigo Leandro, pero todo ese legado quedó sobre mis hombros. Voy a tener que continuar ese trabajo, instalándome de nuevo en el sur, y hoy me firmaron los poderes, las tres hijas de Gualberto, su papá y sus hermanos. Vamos a abortar ese plan que se quiso hacer hoy de que la querella caiga. Así que mañana ya está Leandro con los testigos allá. Mañana va a ser un día muy, muy importante y vamos a hacer un gran acto de fuerza dentro del juicio, ¿no? Porque está oculto. Sí, un día importante, sí, por lo que pasó o porque es un día importante. No, por los testigos. Todos los días son importantes. El juicio, mi estimado amigo, es el juicio más importante de la Argentina. Es un juicio que tiene 370 testigos, de las cuales van entrando únicamente 30. Con los 30 ya hemos acreditado las pruebas para ser condenados. Por ejemplo, declaró la principal testigo que dio toda la vuelta del boliche, que yo le llamo Juana, que estaba con sus padres en un árbol. Ella declaró a 7 años del crimen a través de videoconferencia, estando protegida por el Estado Nacional. Fue lapidario. Declararon 8 compañeros de Solano que fueron llevados de Tartagal. Muchos de ellos que estuvieron esa noche en el boliche, fue tremendo. También lo llevamos al que encontró la billetera de Solano. Es decir, cada audiencia es extraordinaria en cuanto a lo que vamos acreditando. Los vínculos, el encubrimiento, se va acreditando todo. Es por eso que están muy preocupados los policías y están operando. ¿Cómo operan? A través de los testigos del Valle Medio. De 10 testigos que tenían que ir del Valle Medio, fue uno. Y entran todos aterrados. Es muy conmocionante ver a esos testigos en la sala de audiencia y estar blancos por el miedo. Es impresionante. Entonces, yo lamento que ese juicio, que es tan histórico para la Argentina, esté en este momento tan cajoneado a la prensa. Es un juicio que va a durar 6 meses de tomar declaración, más todas las pruebas. El documental del cual vos hablabas es una de las pruebas fundamentales del juicio, que está admitido como prueba. Es muy agradable de ver, nosotros poner las partes del documental y empezar a hacerla valer como prueba, ¿no? Entonces, es una cosa de locos que una película que hicieron abogados con un año de filmación de los 7 sea una de las pruebas fundamentales del juicio. Claro. Pero bueno, los van a terminar condenados. Pero también quiero decir una cosa. ¿Cómo es posible que 7 policías que el Estado de Río Negro dijo que son imputados y procesados por desaparición de personas, cómo puede ser posible que esos policías estén libres? Salen de la audiencia de juicio y se van a las comisarías uniformados con pistola en la cintura. Un delito de lesa humanidad. Eso es lo que es terrible. O sea, no se difunda. Ellos están en funciones todavía. están en funciones, que están trabajando en las comisarías. Todos los días es curioso porque retiran certificados para presentar en las comisarías. Sandro Berthe, uno de los psicópatas que está siendo juzgado, ya fue condenado por apremios a 2 años de prisión y 4 de inhabilitación. Lo habilitaron a los 2 años y mató a Solano. La hija de Berthe, también policía, Joana Berthe, fue condenada por picanear a un menor en la comisaría de Beltrán. Ella le enseñaba a sus compañeros policías cómo picanear a un menor con ropa mojada para que no se vea. Eso sale en el documental. En el documental se ve cuando la madre de Joana Berthe me increpa y me dice: usted le está haciendo problemas psicológicos a mi hija. Después fueron condenados, pero siguen siendo policías. Qué loco. Eso es lo que es terrible. Sí, es increíble y además uno puede imaginarse que por más que estén con una lupa encima, evidentemente no, son capaces de seguir haciendo daño por justamente por la impunidad, ¿no? Exactamente, es la corporación. ¿Contra quién estamos luchando? Ectofru. Se está acreditando la etapa 2. Cuando declararon los compañeros Solano, fue terrible. Escucharlo decir, cobramos 800 porque hemos cobrado 3.000. Uno de los abogados defensores le preguntan, una pregunta realmente de locura por parte de la defensa, le dice al obrero: ¿y usted por qué cree que lo mataron a Solano? Y el obrero contestó: y por el sueldo lo mataron. ¿Por qué más lo van a matar? Porque estaban estafando. Estamos peleando contra Expofru, una empresa multinacional que designó el embajador argentino ante Estados Unidos. Fernando Ori de Roa, puesto por Macri, es directivo de Expofru. Es el ex vicepresidente de Expofru. Yo lo traté de delincuente en una reunión que tuve con él de más de 5 horas en Expofru. Con Solano, obviamente, ¿no? Claro, claro. Entonces, contra eso estamos enfrente. Entonces, ellos quieren terminar con los policías. Lo último. ¿Cómo vamos a seguir? Sergio, lo último, y en todo caso lo seguimos porque vos sabés que estamos acompañando el caso, pero ya estamos pasados de hora, pero no quiero dejar de preguntarte esto, porque Gualberto, es más, vos siempre decías que Gualberto pedía, que lo único que quería era llevarse a su changuito para poder enterrarlo en su tierra. Ayer recordábamos, justamente cuando recordábamos el documental, que en aquel momento ustedes creían que el cuerpo de Daniel estaba enterrado en la misma comisaría, y ahora desde hace un tiempo vienen sosteniendo que está en el Jawel. Nosotros hemos venido contando el proceso que se está haciendo allí. Lo que quiero preguntarte es, ¿existe para ustedes alguna posibilidad de que el cuerpo de Daniel Solano no esté en el Jawel? A ver, hicimos un gran esfuerzo para el Jawel. Un movimiento privado que salió 2.700.000 pesos. Sí. 500.000 pesos puso el gobierno, de 1.000.000 que iba a poner el gobierno de Río Negro, 250.000 pesos puso la iglesia, ahí tenés 1.250.000, y el otro 1.500.000 lo ponía yo. Es decir, que yo estaba convencido que está, para poner 1.500.000, yo ponía más que todos. ¿Qué se acreditó con el Jawel? Nosotros bajamos al Jawel 3 años después de nuestra denuncia que el cuerpo estaba ahí. Lo que logramos acreditar es, primeramente, el Jawel aguantaba cualquier operación. Pasamos un obrero en 10 oportunidades en un solo día. Yo le pedí que vaya un malambo en el fondo del Jawel. Pasamos herramienta de 400 kilos. El Jawel aguantó perfectamente, o sea que era una mentira que no se podía bajar. Porque se probó que el Jawel fue adulterado, fue cementado. Tuvieron 3 años para hacerlo. Yo llevé equipos petroleros y no pudimos perforar los últimos 15 metros del Jawel. Tal era la alteración. Eso fue lo que lo mató a Gualberto. Yo no olvido nunca más cuando destapamos el Jawel. Gualberto se asomó y hizo una exclamación y dijo la primera... Esta frase dijo Gualberto: a mi mataquito lo sacaron de ahí. El mataquito es un término aborigen. Él dijo eso. Gualberto era un hombre que trabajaba en el petróleo, sabía perfectamente y conoce perfectamente. Y nosotros le pudimos firmar el Jawel y mostrarle a la justicia cómo era de diferente el Jawel cuando lo firmamos hace 3 años y cómo es ahora. Por ejemplo, el dueño del jabón había tirado una heladera que estaba a los 50 metros de prender fuego. Nunca entendimos por qué un tipo puede tirar una heladera y prenderle fuego. No la encontramos a la heladera. Entonces lo que se probó es que el jabón fue adulterado. Ya deberían estar detenidos todos los dueños del campo. Pero ese no bajar durante tantos años fue una parte de la maniobra para sacar lo que había ahí adentro. Que para mí no solamente podía estar Soleno, podía estar también Héctor Villagrán, desaparecido compañero Solano. Con respecto a la comisaría, ahí en el juicio un testigo dijo, ¿por qué nosotros fuimos a la comisaría? Porque un testigo dijo, a mí un preso me dijo que el cuerpo de Daniel Solano estaba en la comisaría y me hizo un plano. El preso se llamaba La Susana. Entonces nosotros ahora en el juicio probamos por qué buscamos. Mañana va a declarar en el juicio, mañana, va a declarar el que nos indicó el jabón. Mañana lo van a conocer todo Río Negro. ¿Quién fue el testigo de identidad reservada que nos dijo que el cuerpo está en el jabón? Y además nos dijo que a Solano lo mataron con su arma. Imagínate lo que va a hacer mañana cuando los policías, los abogados defensores y los jueces vean quién es el testigo que nos dijo a nosotros que Solano fue tirado al jabón y matado con su arma, una carabina 22. ¿Eso va a ocurrir en qué momento del día, de mañana? Va a ocurrir mañana. Ese testigo ya está en Roca. ¿En qué momento del día se sabe? ¿Hay una hora? Y eso va a ser a las 9 de la mañana. Bueno, entonces nos quedamos con especial expectativa de que mañana, mañana va a declarar el testigo que bajó al jabón 9 veces, 10 veces, que es Tufiño. Tufiño, además, es testigo de la causa Solano. También va a declarar sobre la explotación mañana Tufiño. Y además va a explicar cómo bajó 10 veces al jabón, cuando supuestamente no se podía bajar. Entonces, nosotros, cada audiencia son perfectas. Porque además, otra cosa que te quiero explicar, los 370 testigos del caso, en las 370 declaraciones de instrucción que están firmas, fueron todos aportados por nuestro trabajo investigativo. Los 370, no hay un solo testigo de la fiscalía ni un solo testigo de la defensa. Ni, ellos no pueden probar. Ellos no pudieron demostrar un testigo que nos diga esto, por ejemplo. Yo lo vi a Solano irse por Macúa hacia la plaza, o hacia la esquina. Ni siquiera eso tienen. Claro, claro. Sergio, vos decías que es el juicio más importante de la Argentina. De la Argentina. ¿Y los medios de comunicación? Cero. La causa Solano tiene 24 causas conexas. Mañana un testigo se va a sentar mañana y va a decir cómo los colectivos de obreros iban con cocaína desde el norte hasta Río Negro. Cómo esa cocaína bajaba en Tucumán, Córdoba y Río Negro. Mañana un testigo de identidad reservada, cuyo nombre se va a conocer, va a explicar cómo traficaban cocaína los patrones de Solano. Por eso es que lo mandan a matar a Solano. Y eso es la gran satisfacción que tengo, que Solano, padre o Alberto, sabía perfectamente todo. Él supo cómo lo mataron, quién lo mató, quién fueron los autores ideológicos, quiénes fueron los encubridores. O Alberto sabía todo. Todo sabía Alberto. No es que él decía quién era. No, él sabía todo, él sabía cómo lo mató. Aún más, ya probamos que esa noche hubo 8 policías, no 7, 8. Hay un octavo policía que se llama Tomás Vega. Ya está probado. Tomás Vega estaba, cuando cobró Solano, estaba de adicional de Agrocosecha, se retiró de la comisaría a las 10 de la noche, que no tenía que haberse por qué retirado, fue el que lo identificó a Solano en Macúa, este fue el investigador de la causa Solano, y era el que interrogaba a los compañeros Solano. Eso ya está acreditado en la causa. Es decir, que hemos acreditado que había un octavo policía, algo que nosotros ya lo denunciamos, lo probamos, o sea, pero ya se acreditó. Fue una vergüenza para el tribunal que se pruebe que había un octavo policía y que además era el investigador de la causa. Te cuento otra cosa más, es un policía cantor. Yo le aporté las pruebas donde ese policía cantor, Tomás Vega, cantó en un asado el 1 de mayo del 2012, es decir, a los meses de la muerte de Solano. Cuando los compañeros de Solano lo reconocieron, empezaron a romper la silla. tengo la foto de Tomás Vega cantando con el dueño de la empresa. Declaró, por ejemplo, la esposa del comisario que investigaba la muerte Solano, la esposa de Aramendi, la ex esposa. La ex esposa declaró cómo Aramendi recibía dinero y la amistad de los patrones con los patrones de Solano. Es decir, que todo acreditamos. Ya hemos acreditado cómo la abogada, la primera abogada de Solano, la abogada que le ponen para el encubrimiento, que era la abogada de la Secretaría de Trabajo, ya hemos acreditado cómo se reunía con Adrián Lapenta dentro de la oficina y hemos acreditado que era la amante de Adrián Lapenta. Es decir, que todas las cosas, cada cosa que pasa la hemos acreditado, todo lo que nosotros hemos denunciado se ha probado. Ha declarado por video de teleconferencia esa testigo de vía reservada. Dijo claramente, la interrogaban los policías y los defensores, este fue este, fue este, fue este. Fui a la comisaría a hacer la denuncia, me atendió el comisario. Era impresionante escucharla. Entonces ya no, ya después un careo entre el... A ver. Se carearon. Sí. Y ella dijo, pero si yo te vi esa noche en el boliche, Pablo Bender. Ya lo tenemos ubicado a todos dentro del boliche. Únicamente con 30 testigos. Faltan 340 testigos. O sea que estos policías ya están condenados. Por lo tanto, hay peligro de fuga. Por eso pedimos la detención el otro día. Que sean detenidos preventivamente hasta la finalización del juicio. No nos acompañó la fiscalía, lamentablemente, en el pedido. ¿Y la actitud de los jueces, cómo la estás viendo? No, la veo bien, es terrible, no saben qué decir. La acusación nuestra, mi estimado amigo, tiene 500 páginas. ¿Sabes lo que es leer 500 páginas en acusación? La gran diferencia de la acusación nuestra y de la fiscalía es que la fiscalía comienza el caso desde que Solano ingresa, desde que lo sacan 7 policías, que ellos no se preguntan por qué estaban esos 7 policías y que muere. Nuestra acusación no. Nuestra acusación comienza con el viaje de volver de Leán de Daniel, claro, con la estafa, claro, con el día de cobro, con el ingreso, con lo que pasa adentro, con... A Solano lo sacan porque supuestamente se sacó la remera. Ese es el argumento del disjockey. Lo sacamos, le hemos probado a la justicia que después que lo sacan a Solano, armaron un estripía cintazo con un obrero norteño. Es decir, vos sacás un chico porque saca una remera, pero sin embargo haces un estripís, claro, en la cual le pegás cintazo a un obrero. ¿Sabe quién era la que le pegaba cintazos al obrero? Era la sobrina, la esposa del sobrino de Sandro Berte. Pero qué casualidad, el policía que mata a Solano y que se lo lleva, la esposa de su sobrino es la que arma el show para que se entretengan los compañeros de Solano. Cuando vos lo sacabas a Solano por una puerta, los compañeros de Solano estaban mirando absortos, como una lluvia voluminosa, de buen traste y de buenos pechos, le pegaba cintazos a un otro norteño con el torso desnudo. Todo eso ya se está probando. Bueno, Sergio, la seguimos en otra instancia. Seguimos. Muchas gracias por llamarme. Bueno, un abrazo grande y un abrazo. Lamentamos que Gualberto no pueda cumplir esa última. Lo hemos despedido con mucho cariño. Únicamente tenemos recuerdos hermosos de Gualberto, de buen humor. Gualberto se rindió, pero nos dejó ese compromiso de continuar su lucha y su búsqueda, ¿no? Y no tengo ninguna duda que le llevaré el cuerpo y lo enterraré junto a Gualberto, a su abuela que está con Gualberto y Daniel. No tengo duda que lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar. Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. Sergio Heredia, uno de los dos abogados, junto a Leandro Aparicio, de la familia, hasta ayer, de Gualberto Solano y ahora de sus descendientes, que como decía, le han reafirmado, digamos, la confianza para que siga siendo el abogado de la familia. El caso de Daniel Solano tiene eso, ¿no? Para quien quiera preocuparse por conocerlo. Y por eso también los medios tradicionales de comunicación no lo abordan. Tiene no solo la cuestión de cómo se puede asesinar y desaparecer a una persona y que no haya demasiado escándalo, sino que además tiene toda una trama de cómo los trabajadores son llevados y obligados por cómo está armada esta sociedad a supuestamente elegir irse desde Misión Cherenta, allí cerca de Tartagal, en Salta, de donde era Daniel Solano, hasta el Valle Medio,